Gabriela, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos por invitarme. Bueno, un gusto recibirte. Digo buenos días, sí, claro, figurativamente. La próxima va a ser con sol, ¿eh? Tenemos imaginación, por suerte. ¿Qué es una exposición de mapas viejos intervenidos? ¿Qué trabajo sí, haces? Y te corregí, viste, mapas viejos, porque yo digo, antiguos. Si son antiguos, sería un sacrilegio lo que dice. Claro. Eran mapas en desuso de una escuela donde yo trabajo, porque yo soy profesora de arte. Ajá. Y bueno, y en mis pocos ratos libres me pongo a pintar. La pandemia lo que provocó fue esto de que a todos nos pegó igual, ¿no es cierto? El encierro. Y bueno, a mí me encontró con un montón de mapas que habíamos sacado de la biblioteca de una escuela donde se habían renovado esos mapas. Uh-huh. Y bueno, y empecé a pintar sobre ellos durante 2 años que estuvimos de pandemia. Y bueno, y terminó en esto, en más o menos 20 son aproximadamente, mapas que están hechos con tintas y acuarelas. Bueno, forman parte de un grupo de obras que van a ser llevadas a un formato teatralizado, uh-huh, en un ciclo cultural que va a recorrer todo el país de Uruguay. Y después sale a recorrer, va a venir Argentina, Paraguay, Bolivia. Uh-huh. La idea de ellos es hacer los 5 continentes, porque es un tema que trata todo sobre el derecho de la mujer, uh-huh, de todos los logros alcanzados y los que se deberían alcanzar, ¿no es cierto? Uh-huh. La visualización de toda esa lucha. Uh-huh. Entonces, bueno, antes de... Eso va a ser en septiembre, que se inaugura en Montevideo. Sí. Entonces, antes de ir para allá, esta muestra, que va a ir en formato de hologramas, ajá, de ese ciclo cultural, bueno, yo quería mostrarlo en mi ciudad, ya que soy de acá. Muy bien. Y muy bien. Bueno, gentilmente esta librería, la Casa Azul, me brindó su lugar. Uh-huh. Y bueno, yo los invito a todos a que vayan el día de la inauguración. Igualmente esto va a quedar durante un mes. Ajá. Pero bueno... Y el trabajo que haces específicamente vos, digo, cuando dijiste, yo he pintado sobre el mapa. No es que hiciste otro mapa copiando. No. Es sobre el mismo mapa. Yo rescataba los mapas. Es más, algunos estaban tan deteriorados que yo tuve que recortarlos. Ajá. Y tuve que dibujar, problema, dibujar sobre mapas porque... no es lo mismo cuando vos tenés una base blanca que podés borrar. Acá tenía que hacer directamente con tintas, sin equivocarme. Claro, claro, porque si te equivocás, chau. Claro, ya no podía borrar porque se rompe directamente. Ajá. Entonces, bueno, están algunos con sus varillas con las que se colgaban en el pizarrón. O sea, de madera. Exacto. Pues uno... A ver, me pasa a mí, recuerdo los mapas cuando yo estudiaba primaria, secundaria. Ahora casi no se usan. Claro, casi no se usan, pero todos quebrados. Exacto. No sé si se denomina así, pero... Sí, papel entelado. Claro. Después ya vinieron los plastificados y uh-huh, todo, pero ese es papel entelado. Uh-huh. Algunos están con esa varilla, otros no. Y van a ser expuestos así, en crudo, porque no querían marcarlos ni nada porque pierde la esencia del mapa, ¿no? Uh-huh. Claro. E incluso algunos tienen marcas de los chicos cuando pasaban al pizarrón a marcar. Mira vos. ¿Y sobre eso? ¿Y qué pintás? Bueno, yo soy surrealista, pero de forma figurativa. O sea, siempre son... Por eso fue elegido. Yo no lo hice con la intención de que fuera una lucha de la mujer ni nada por el estilo. Uh-huh. Pero bueno, en su mayoría son figuras femeninas, uh-huh, que tienen que ver, bueno, con lo que me pasaba en ese momento y cómo sentía yo todo, todo esto. Yo acá te traje para que vieras más o menos... Uh-huh. Eso es una taza de café donde ella está pensando, porque yo soy muy cafetera. Claro. Entonces le cuento a la gente, es una mujer sentada en el borde de una taza. Y de fondo vemos el mapa. Exacto. Un mapa, por ahí me voy a poner los anteojos porque no alcanzo a ver los países. Creo que es Centroamérica ese, ¿no? Sí, Centroamérica. Sí, bueno, el de Buenos Aires, la parte de Tandil, está agujereada de tanto señalarlo los chicos, porque... Claro. No se abre, es un afiche. Ajá. Está bien, no, pensé que había otro atrás. Ahí está, lo estamos viendo, ahora lo vamos a replicar en nuestras redes, pero un trabajo... Bueno, espero que les guste. Esto va a ser llevado a hologramas gigantes que van a estar para la obra. Claro, va a estar en el teatro, se inaugura el 20 de septiembre en el Teatro Stella d'Italia. Sí. Es como un pequeño Teatro Colón en formato más chiquito, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y muchos peces porque, bueno... ¿Te gustan los peces? Siempre sí, lo representé a la creatividad. Así que, bien, y la obra decía, te tenés que ir a Uruguay. Sí, para la inauguración, para la inauguración. La idea era irme a vivir, por eso yo empecé a tener contactos allá. Pero bueno, por el momento ahora me están saliendo trabajos acá. Pero bueno, en unos meses calculo que sí. ¿Hay mucha gente que haga esto? Que sepas vos. Yo busqué en internet y veía así por ahí algunos retratos, pero como que no se han dedicado así como una práctica. Es más, cuadros bonitos, pero bueno, yo traté de tampoco ver mucho porque no quería estar influenciada. Claro. Sí, seguí con mi idea, siempre fui de ideas surrealistas, de sacar de escala, porque, por ejemplo, la taza, uno reconoce que es una taza, que es una mujer, pero bueno, no están en una situación normal, ¿no? Claro. De una escala, una mujer nunca podría entrar en una taza. Pero bueno, igual da la idea de esa introspección y de todo lo que vivimos, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuántas obras tenés? ¿Cuántos se van a exponer? Las que se van a exponer son 18. 18. Sí. En total son más o menos 20. Ajá. Son tamaños grandecitos las obras. Bien, bien. Y, bueno, ¿y a futuro qué querés llegar? ¿A 50, 100? Y si sigo consiguiendo, si las escuelas me donan los mapas viejos, yo conseguía de las escuelas donde trabajo. Claro. En primarias y secundarias, pero... Sí, sí, o sea, la idea es reciclar también porque es un elemento muy lindo que se va a ir perdiendo. De hecho, ya los chicos casi no usan manual, o sea, siempre tenés internet, las máquinas, pero bueno, el formato papel siempre hay que rescatarlo, ¿no? Bueno, queríamos conocer un poco más de lo que haces, de lo que vas a hacer, de la exposición, que repetimos, será el 6 de agosto. El 6 de agosto en la librería La Casa Azul, está en el pasaje Fournier. Estuve averiguando quién era Fournier. Ajá. Era un militar que murió en alta mar. Y yo decía, qué bárbaro, qué relación que tiene esto que yo trato de buscar también el no límite, ¿no es cierto? Sí. Por eso lo de los mapas. Y de esta pandemia que nos afectó a todos, donde ya no había un límite de hasta dónde llega, ¿no? Un virus. Claro. Entonces, bueno, es como que a todo le encontré una relación. El pasaje Fournier es el que está en pleno centro, porque más de uno me preguntaba. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? 19, La Casa Azul, libros. Ahí el 6 entrada de agosto, gratuita. Gratis es sí. Y va a permanecer todo el mes. Todo el mes. Ajá. Después, bueno, empieza la Feria del Libro, va a haber otros horarios, pero bueno, va a estar ahí, uno puede ir, mirar libros y mirar la muestra. Y mirar la muestra, muy están interesante, invitados. Muy lindo. Bueno, muchas gracias. Gabriela, muchísimas gracias por la visita y que vaya todo lindo y que te vaya bien en Uruguay. Ay, esperemos, sí. Después nos contás a ver cómo fue la obra. Sí, por supuesto, con la serie Sustratos. Muy bien, gracias por la visita. No, por favor.